vibrando en el espectro. Tiramos una onda de simpatía. Panamericana FM Stereo 99.3. Muy bien, y ya estamos para conversar con Emanuel Nicolás Martínez, más conocido como Pipo, cantante y líder de la banda Don Casiano, que se presenta en la tarde-noche de hoy en Get Lucky, aquí en La Falda. Vamos a conversar con Pipo. Pipo, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, buen día para vos y para toda la audiencia. Siempre es un placer saludarte y bueno, charlar un rato. Como siempre, Pipo. ¿Cómo viene la banda? ¿Han superado la pandemia? ¿Ustedes este tiempo de cuarentena y pandemia lo usaron para fortalecerse porque aprovecharon para hacer un montón de cosas? ¿Y en este año han retomado las giras y las presentaciones en vivo? Sí, bueno, la verdad que en tiempos de pandemia no fueron tiempos muertos para nosotros porque trabajamos mucho en la preproducción del disco, que hoy, bueno, viene bastante encaminada. El disco, si Dios quiere, este año lo vamos a tener. Largamos varios singles que también los hemos presentado ahí en alguna oportunidad en la radio. Y la verdad que hemos trabajado muchísimo con la esencia de la banda también y con las letras propias de todos los integrantes de la banda. Algo que era como algo que nos debíamos, porque siempre por cuestiones de tiempo, por tocar y toda la vorágine que implica energéticamente eso, como banda, el parate de la pandemia nos sirvió un poco para eso, ¿no? Para hacer cosas que no hacíamos antes por cuestiones de tiempo. Y venían ustedes sacando prácticamente una canción por mes. ¿Cómo terminó el 2020 y cómo vienen ahora como cerrando conceptualmente ese nuevo material? Y bueno, la verdad que el 2020 para nosotros fue muy bueno, no solo por el material nuevo que se presentó, sino también por la cantidad de gente que nos empezó a conocer también por otros medios que no eran los shows en vivo, sino redes sociales, radio y todo medio de difusión digital o online, digamos, de estos tiempos, ¿no? Y bueno, actualmente hace una semanita retomamos los shows en vivo con un formato un poco más compacto, más ajustado, porque ahora, digamos, por cuestiones de escenarios nos permiten solamente tocar de a cuatro. Entonces lo que se hace es se armó especialmente un show estandarizado con cuatro integrantes y que lo estamos presentando en todo el lado, incluso esta noche en Set Lucky ahí en La Falda, y ya después, bueno, nos queda Santa Fe, creo que el abril, Córdoba, estuvimos el domingo y el sábado, que la verdad que fue algo espectacular, porque la vuelta después de un año, imagínate, la gente estaba como loca y realmente lo disfrutamos muchísimo, y también estamos preproduciendo como te decía recién, el segundo disco, que ya hace un año estamos en preproducción, hace de marzo del año pasado. Bien, y veíamos ahí en redes sociales, en el Instagram de ustedes, que tenían varias fechas anunciadas para la zona de Punilla. Hace mucho que no los veíamos tocar acá en el interior provincial y sobre todo acá en la sierra del Valle de Punilla. ¿Cómo surge esta iniciativa de venir a visitarnos por esta zona? Y bueno, un poco, como te digo, los indicadores que apuntan también a dónde ir a tocar y a dónde presentarnos son las redes sociales, ¿no? De gente que nos empezó a seguir también de allá, gente que nos empezó a seguir del interior de Santa Fe, siempre algún productor o dueños de lugares que les interesa nuestra música, y bueno, siempre se llega a algún consenso para poder presentar el show. Y la verdad que para nosotros son todos lugares nuevos, porque hemos ido alguna que otra vez hace un par de años a la parte de Punilla, pero no con tanta frecuencia ahora. Por ejemplo, estuvimos el viernes pasado en Jet Black y ahora volvemos esta noche, semana que viene creo que Capilla del Monte, y bueno, la idea es seguir metiéndole lo que más podamos, expandiendo un poco la música y presentando el show en vivo, que el show en vivo es otra cosa también de lo que uno por ahí escucha a través de un single o de un videoclip en YouTube, ¿no? Es totalmente otra sensación. No, particularmente ustedes en vivo tienen una potencia, una fuerza arrolladora que quienes lo pudimos ver lo sabemos. Adelantanos así, sin empañar la sorpresa, ¿cuáles serían más o menos los temas de esta noche? Y vamos a hacer un recorrido por todo lo que se hizo en el 2020. Creo que el caballo de batalla del 2020 fue Ser, una canción que realmente ha pegado mucho, y bueno, estamos inmensamente orgullosos por lo que se logró como producto. Todo lo del año pasado, todo lo mejorcito del primer disco que se lanzó en el 2018, y bueno, y también hay unos singles nuevos que son totalmente inéditos y se van a tocar en la noche de la presentación también. Así que hay un poco de todo, te puedo asegurar que pasa del rock pop al folclore tradicional. Don Casiano tiene por ahí un poco esas matices que son como ya típicas y auténticas de la banda, ¿no? Que hemos trabajado mucho sobre eso. Pipo, ¿vas a estar tocando el charango esta noche? Y mira, esta noche normalmente en este show nuevo toco tres instrumentos, la viola, el charango y el ukelele. Depende cada tema, vamos cambiando y alternando, y bueno, y después está Toto con la viola eléctrica, tenemos que Paco que maneja todo lo que es tecla de trombón, Juan en batería, y bueno, eso es un poco todo el formato de la banda en sí. ¿Cómo vienen trabajando con la banda? ¿Se estuvieron juntando a ensayar? ¿Han tenido tiempo para seguir trabajando en estos meses de verano, de temporada? Y nosotros ajustamos fuerte los ensayos presenciales desde mediados de enero. Y estuvimos ensayando un mes y medio, sí, te diría casi un mes y medio, muy, muy fuerte, porque no solamente que ensayábamos en grupo, sino cada uno en su casa. Con el concierto seteado, entrenaba mucho desde la casa, ¿no? Yo particularmente fueron 40 días que ensayaba de lunes a viernes, 4 horas por día, más o menos, 3, para que te dé una idea, porque el problema estuvo también en frenar un año, ¿no? Esto es como un jugador de fútbol que vos lo tenés jugando, está entrenado y de golpe no se jugó más por un año. Entonces, bueno, un poco la vuelta era de ponerse a punto realmente para estar al mismo nivel que estuvimos siempre, inclusive más. Y bueno, creo que se logró por lo que nosotros sentimos arriba del escenario, por también lo que percibe la gente desde abajo, ¿no? Ustedes tuvieron el año pasado un año muy intenso, con mucho alcance, donde, bueno, pudieron hacerse conocer en otros lugares del país. Luego de ese pico de popularidad que alcanzaron, ¿Qué balance haces, Pipo? ¿Han podido recuperar parte de lo que vienen invirtiendo de tiempo y esfuerzo de todos estos años? Yo creo que sí. Yo creo que ya una vez creo que te había dicho que esto es mucho trabajo. Uno por ahí, el oyente o el que lo ve de abajo, ve solamente el producto terminado, o ve qué bueno, qué bien. No, pero detrás de esto hay muchísimos, muchísimos años de trayectoria, y también hay un fuerte trabajo en los últimos 3 años, te podría decir, que hacen un poco el reflejo de todo. Ahora, si te tengo que dar mi punto crítico profesional, digamos, no, nos falta muchísimo todavía. O sea, siempre hay para seguir mejorando, para seguir ajustando, y hoy también tenemos la suerte que detrás de nosotros hay un equipo profesional de productores que nos está asesorando para hacer que Don Casiano saque lo mejor de lo mejor. Cosas que por ahí nosotros no veíamos como banda, hoy tenemos la suerte de que un productor nos venga y nos diga, por acá está el camino, o por acá veo la beta, al menos yo con mis 35 años de experiencia, nos dice el productor, en que el camino de concepto de sonido de Don Casiano puede ir por acá, me parece que lo no es. Entonces, para nosotros la verdad que eso es como un respaldo, porque en cierta forma es como tener un padre, un padrino que nos va marcando un poco el rumbo, ¿no? Claro, fundamental, es un asesoramiento. Sí. Y me imagino que también en el camino de todos estos... Te preguntaba que en el camino de todos estos años, me imagino que también se habrán cruzado en el escenario con otros artistas, con otros músicos, algunos que ya tienen más carrera que ustedes, otros tal vez con menos... Y esas oportunidades, esas experiencias también enseñan. Sí, sin duda. Nosotros el año pasado hicimos mucho con Diego Pampiglioni, que más conocido como Raúl de Caligari. Y bueno, él es una también de gente, ¿no? Porque es siempre que nos está dando una palabra, no solo de aliento, sino una palabra crítica profesional, que también uno también necesita en esa instancia, más de creer a lo mejor que uno piensa, no solamente creer lo que uno piensa, sino también es